Bueno, yo soy muy breve, pero decir algunas palabras. Ante todo, quiero agradecer a los que lo acompañan, señor Teniente Coronel San Martín, del jefe del Escuadrón de Ingenieros, a Cuminoto, jefe de presidente del Consejo Deliberante, y otra autoridad que lo está acompañando. Bueno, cuando uno tiene los años que tiene, puede levantar alguna cosa, gracias a Dios, de haberla pasada y de haber vivido hasta ahora. Hoy se conmemora tres fechas con un muy buen sentimiento, un gran sentimiento para nosotros italianos. Primero, la Unión de Italia. Yo me acuerdo cuando era chiquito, yo nací en la provincia de Reggio Calabria, al pie de la Aspromonte, en la collina. Y yo me acuerdo que era muy chiquito y mi abuelo le sabía contar a los nietos que en una época así pasaba Garibaldi por el pueblo nuestro, donde yo nací, con el ejército de los Mille. Cuando Garibaldi bajó del norte, fue en Sicilia, de Sicilia pasó en Calabria, completó los Mille, y fue herido en Aspromonte, herido en la provincia donde yo nací. Me acuerdo también cuando se fundó el ejército del pueblo italiano, eligió la República, dejar la monarquía y votó por la República. Y me acuerdo también la guerra, cuando era niño. La guerra donde, bueno, la viví con muchos italianos que están acá, con miseria, con hambre, con muertos y con desastre. Llegó el momento de la emigración, el día del emigrante, que fue ayer, el día 3. Cuando dejamos Italia destruida y llegamos como tantos compatriotas que hoy sí es un minuto de silencio con muchos connacionales que han fallecido, que queda en mi recuerdo. De haberlo conocido casi a todos, que en la barría, por lo menos lo que emigramos, la última migración, y lo que llegaron antes, porque yo había pasado cumple 60 años de estar radicado acá en la barría. Así he conocido mucha gente cuando llegué, que tenía 22 años, 23, gente que tenía 80, 80 y poco de años, que fueron los fundadores de la sociedad italiana, que fueron uno de los primeros emigrantes que llegaron acá. Entonces, este día para mí es emocionante en mi sentimiento de haber pasado tanta cosa y de hoy cumplirse, este mes cumplirse las tres cosas: el día del emigrante, el día de los 150 años, el día de la República. A mí me queda solamente decir: viva Italia y viva Argentina. Con esto termino, gracias.